día histórico, ¿no? Más allá de que reconocemos que no es el primer cese al fuego que se ha dado en la historia de Colombia, venimos de una historia de otros intentos de proceso de paz, e incluso un proceso como el que se dio en el año 98, que inició en el 99 con el gobierno de Andrés Pastrana, que tuvo una zona de distensión en el país, con un cese, unas treguas que se fueron manejando de manera bastante compleja, y que hoy, digámoslo, después de 4 años, en un proceso que se ha desarrollado afuera del país, en La Habana, con algunos hermetismos, con una lucha muy fuerte por parte de los movimientos sociales y políticos del país de participar en ese escenario, que hemos venido exigiendo este escenario de ese bilateral que permita otro ambiente para dar la discusión, que desescale el conflicto, que sobre todo afecta a las regiones, a las poblaciones rurales del país, sobre todo a las comunidades, y que afecta obviamente las discusiones en la misma mesa, pues para nosotros es un gran avance, ¿no? Y es un avance que va en la vía también de darle, digamos, la discusión final a los puntos que quedan, sobre todo la parte de implementación de los acuerdos que se han logrado, ¿no? Quiero recapitular, sí. No, te escucho, Cristian. Bueno, no, quiero recapitular rápidamente, por ejemplo, qué acuerdos se han arribado desde el 2012 hasta acá. El primer punto, que es sobre reforma rural integral, ¿no? Lo que tiene que ver un poco con la estructura del campo y cuáles son las formas de asociación del campo, reconocimientos a los sectores rurales, que no son solamente campesinos, sino también indígenas y afrodescendientes, el tema de participación política, que es un elemento crucial. De hecho, este proceso de paz yo creo que tiene como un eje transversal respecto al tema de participación política, porque es incluso uno de los problemas que han originado el mismo conflicto armado, ¿no? Otro que tiene que ver con la solución al problema de las drogas ilícitas, ¿no? El tema del narcotráfico, la persecución, digámoslo, o los tratamientos de criminalización a los cultivos de uso ilícito, ¿sí? Eso es un punto muy importante, sobre todo en Colombia. Otro que tiene que ver con el tema de las víctimas y la creación de un sistema integral de justicia y reparación, garantía de no repetición. Y uno que un reciente acuerdo que se ha firmado hace un mes y pico, sobre lo que han llamado seguridad jurídica, ¿no?, al proceso de paz, y es que sea reconocida esa firma del acuerdo final como un tratado especial de paz, y a la luz de los acuerdos de Ginebra, pues que tenga fuerza constitucional, fuerza vinculante. Claro. Entonces eso es como el escenario en el que nos encontramos, donde el cese bilateral tiene un peso específico muy importante, y también hay que decir que no es la única insurgencia que se encuentra en Colombia. El ELN en el mes de marzo inició una, digámoslo, abrió la fase pública, sí, que todavía no ha iniciado sesiones, lamentablemente, y es un reclamo que le hacemos también al gobierno de Juan Manuel Santos, y que pues obviamente ese también es un curso que se tiene que dar para que efectivamente podamos decir que se va terminando la guerra en Colombia. Este es un momento, como un desenlace de un nudo, que nos va a llevar a otra fase, y quisiéramos decir incluso que es prácticamente el principio, ¿no? Porque ahora es donde vamos a empezar a hacer, a vivir, digamos, un ambiente político distinto. Cristian, desde la FARC han propuesto la salida política al asunto, me acuerdo en más de una oportunidad, que ellos planteaban, una vez logrado estos acuerdos, que los dejen participar de la vida política y democrática del país. ¿Esto sigue estando contemplado? ¿Esto sigue siendo así? ¿Han tenido ustedes algún tipo también de relación con todo esto? Bueno, yo desde de lo que hemos seguido de ese proceso de paz, evidentemente ese es uno de los puntos a los que se debe arribar al final del acuerdo, ¿no? Que la estructura hoy en armas de las FARC pase a ser un movimiento político. ¿Qué tipo de movimiento? Aún no lo sabemos, digamos, eso va a quedar a deliberación propia de las mismas FARC-EP. Pero ciertamente su participación en el escenario político nacional, para el movimiento social y popular colombiano, va a ser crucial para los años que se vienen. A mí generalmente me parece importante destacar que la agenda que se ha desarrollado en La Habana se ha desarrollado sobre todo en torno a una serie de propuestas, y una serie de propuestas que van en la vía de dar solución a los problemas estructurales que han originado el conflicto, ¿no? Que eso es importante, porque de hecho este proceso de paz ha dado cuenta del carácter político que han tenido incluso ambas organizaciones insurgentes del país, y cuáles han sido las causas que han llevado a que esa confrontación, esa confrontación política se haya manifestado en la forma armada. Entonces, en ese sentido, sí, claro que creo que creemos que harán parte de ese crisol de organizaciones políticas que habemos en Colombia. Cristian, recién vos nombrabas al Ejército de Liberación Nacional. Que no haya un acuerdo, que no haya negociaciones, ¿significa un ninguneo del gobierno de Santos hacia esta organización? Puede leerse de esa manera. Ciertamente el gobierno es un gobierno de derecha, un gobierno muy astuto que trata de presionar e incluso fragmentar todas las alternativas a su política. En ese sentido, digámoslo, creemos que ese tratamiento que se le ha dado al Ejército de Liberación Nacional como pueblo, como una segunda fuerza minoritaria y no sentarlo a discutir, parece que es un gesto que de todos modos va en contravía, digámoslo, de la idea de paz con justicia social que por lo menos desde la marcha patriótica proponemos, y de hecho por eso hemos exigido permanentemente que también se abra esa fase de diálogos con el ELN. De otra perspectiva, pues, tratan también de dividir el movimiento social, ¿sí? En ese sentido, porque pues creemos nosotros que la fuerza que se requiere para llevarlos a cabo los cambios en el país, para que haya una democracia verdadera, para que haya soberanía, para que haya un nuevo gobierno, pues requiere de la unidad más amplia de todos los sectores sociales y políticos del país. Y en ese sentido, pues eso es un poco a lo que apunta el gobierno con generar como una correlación de fuerzas adversa al ELN. Cristian, ¿nos escuchás? Sí. Sí. No, te quería preguntar, ya corriéndonos un poco de estos tratados y de estos convenios que se estarían por dar, ¿cómo está la situación hoy de marcha patriótica en Colombia? Sabemos que han pasado tiempos intensos, incluso con asesinato de alguno también de sus militantes el año pasado. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, esto es una cuestión bien, bien compleja. Entonces, si bien saludamos este escenario que se está dando actualmente, de un desescalamiento más concreto del conflicto armado, efectivamente el conflicto social sigue. De hecho, hemos caracterizado como que lo que vamos a arribar con todo este proceso o las mesas de diálogo que confluyen en un proceso de paz general, pues es a acuerdos, a un escenario de posacuerdo donde se implementen y se deben de generar cambios y garantías para la participación política, que es un tema que hoy nos afecta, no una solución al conflicto social, ¿sí? Porque de hecho lo que nos hemos encontrado es que, por ejemplo, en el mes de marzo hubo una cifra triste de más de 28 líderes sociales y políticos asesinados en el país. Es decir, no han aún garantías de participación política en el contexto colombiano, incluso en el escenario de un proceso de paz en curso. Entonces, eso es bastante preocupante. Nosotros como Marcha Patriótica ya tenemos en 4 años, desde abril del 2012 a la fecha, 118 compañeros y compañeras asesinados. Ha sido centenas de compañeros y compañeras judicializados, 113 compañeros detenidos. En el día de ayer, 4 compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios fueron condenados a 22 años de cárcel por haber participado incluso en las jornadas de protesta y movilización del año 2013. Y pues ciertamente ese es el escenario que nos preocupa, es que la firma o el proceso mismo no es garantía de la solución a [S2] Claro. [S1] Todos los problemas, sino que es condición, va a generar condiciones para otra lucha política que vamos a tener que seguir enfrentando. Y vamos a seguir exigiendo, obviamente, tanto la libertad de los 9.500 prisioneros políticos como la justicia y la verdad por los asesinatos que se han cometido, no solamente los militantes de la marcha patriótica, sino de todos los movimientos sociales y políticos del país. Cristian, te agradecemos estas palabras acá con nosotros en Radio Nauta. Sentíamos y entendíamos que hoy muchos consideran este día como un día histórico en la historia reciente de Colombia. Queríamos tener información de primera mano y Marcha Patriótica siempre está atento a nosotros para con eso. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y siempre a plena disposición. Esperamos poder que con este proceso que estamos desarrollando, con esta empresa que hemos decidido encarar por la paz con justicia social, también podamos darle un nuevo aire y un nuevo rumbo a toda nuestra América y podamos hablar por fin de una patria grande.